¿Fue un debut esperado? Y la verdad que no, sabíamos que era un rival, no lo conocíamos porque nosotros acabamos de ascender y ellas jugaron en el B mientras nosotros estábamos en el A, en el torneo anterior. Entonces nos habíamos encontrado en un amistoso, sabemos que era un equipo duro, pero bueno, pudimos sacarlo, costó al principio, donde nos sacaron la diferencia de 4 y bueno, ya después entendimos a lo que jugamos, a las chicas les costó los primeros 5 minutos, ya sacaron 5 de luz y por suerte lo pudieron sacar. Fue en el segundo tiempo, bueno, ahí fueron claros los dominadores del partido. ¿Cuál fue la clave? La defensa, como siempre. Me parece que lo más importante fue en el primer tiempo, después de ese minuto que pedimos, que no reaccionábamos. Sacamos, creo que 12 goles de diferencia, no, perdón, 10 goles. Y ahí sí fue la defensa y salir el contra. Nosotros nos caracterizamos por defender, ¿sí? En movimiento siempre, mucho, mucho, mucho, y salir al contra. Bueno, es nuestro juego y sí, hoy se demostró. Segundo tiempo, se pudo rotar mucho el equipo y no hubo diferencias, que es lo más importante a lo que llegamos. ¿Cuáles son los objetivos para este 2014, tanto para el equipo de Altagracia como en lo personal? Como acabamos de ascender, no descender más. Y sí, partido a partido veremos. Se le puede jugar, creo, a todos, pero hay dos rivales, que es Unión Eléctrica y Berrio Parque, que marcan mucho la diferencia. Y no nos tenemos que olvidar que nosotros venimos de ascender, estuvimos en una categoría inferior. Entonces, paciencia y eso. Y con respecto, yo dirijo las inferiores, tratar de lograr lo mismo mejor que el año pasado. El año pasado tuvimos entre los 3 primeros puestos todas las categorías. Y este año apuntamos a lo mismo y a salir campeón en las 3 categorías. El campeonato, los equipos, ¿cómo ves el nivel, digamos, de Altagracia con respecto a los equipos que están en la primera? En la primera lo veo bien, como te dije, es nuevo esto para nosotros, hay rivales que no conocemos. La semana que viene nos toca enfrentar al campeón, que es Unión Eléctrica. Lo haremos de la mejor manera posible, demostrando que en nuestro juego podemos ganar. Bueno, muchísimas gracias por estar en Sumar Deportivo. Muchas gracias a ustedes.